Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de compresión y dinámica en la producción musical. Te daré herramientas y estrategias para que consigas controlar tu sonido de forma eficaz y que tu música pase al siguiente nivel, o sea, que suene profesional. Y que consigas conmover a millones de personas con tus canciones. Antes de comenzar, te sugiero que si puedes tomar apuntes y no pones tu vida en riesgo, dale, porque el contenido que viene es oro puro. La dinámica es un elemento fundamental en la música, ya que abarca la variación de intensidad entre las partes más suaves y las más fuertes de una señal de audio. Una correcta gestión de la dinámica puede marcar la diferencia entre una mezcla que suena profesional y una que suena amateur. La compresión es parte del tratamiento dinámico de señales de audio y nos sirve para alterar el rango dinámico de las pistas de audio. El rango dinámico es la diferencia numérica en decibeles, o sea en dBs, que desde el pico más fuerte al pico más débil de una señal. Por eso es importante que comiences diferenciando el procesamiento dinámico que te permite aumentar o disminuir el rango dinámico de una señal. Si lo que quieres es aumentar el rango dinámico, debes utilizar una puerta o un expander o un plugin de tratamiento de transistorios. Un transitorio o transient es una señal de audio. Imagínate el golpe de una caja de batería, pues ese golpe genera un pico alto de señal al inicio que con el tiempo va decayendo. Un transitorio es esa señal de audio. Ok, y si lo que quieres es disminuir el rango dinámico, debes utilizar un compresor o un limitador. Muy bien. ¿Qué es la compresión? La compresión es la reducción del rango dinámico de una señal donde se igualan las partes más fuertes y las más débiles, como que nivela la intensidad de volumen. Por ejemplo, si tienes una voz que va y viene, como que a veces suena presente y en otros momentos se pierde, es porque tiene una gran dinámica. Entonces le aplicas un compresor para controlar esa dinámica y que la voz suene más presente. Al comprimirla, estás ayudando a que la voz no vaya y venga, sino que se quede presente en tu cara. Por eso, si te encuentras con voces que a veces parecen un susurro, y otra vez parece gritando, primero, dile al cantante que se comporte. Y segundo, aplique un compresor. E incluso puedes editar el clip de audio y disminuirle manualmente la ganancia. Además, la compresión no sirve para cambiar el carácter de las señales de audio. Hay compresores de emulación analógica que le aportan carácter. O bien puede ser una ligera saturación. O bien como una ecualización debido a la electrónica analógica del plugin. Es importante que recuerdes que, como cualquier tipo de procesamiento, debemos aplicar la compresión escuchando, detectando el problema y actuando para corregirlo. O sea, no vamos a andar como locos poniendo compresores en todas las pistas de audio. Justo podemos conseguir el efecto contrario. Al comprimirlo todo, tu sonido se va a opacar y todos los instrumentos van a querer destacar y van a competir unos con otros en lugar de dejar espacio en la mezcla. Entonces es importante evaluar muy bien lo que vamos a hacer antes de aplicar cualquier plugin, ya no solo un compresor. Muy bien. ¿Cuándo y para qué utilizar la compresión? 1. Para controlar las variaciones de volumen de una pista. 2. Para compactar el sonido de un grupo de pistas. Por ejemplo, se puede usar el compresor como pegamento, como se le dice en inglés, glue compressor. 3. Para añadir carácter a las señales, más ataque o más cuerpo. 4. Para añadir un extra de pegada sin alterar la señal original. Esta es la compresión en paralelo, donde duplicamos la pista que queremos comprimir y exageramos un poco la compresión para obtener un extra de pegada. Luego subimos el volumen del fader ligeramente hasta obtener el sonido deseado. Esto funciona muy bien en baterías. 5. También podemos utilizar la compresión para hacer que una pista controle el nivel de volumen de la otra. Esto se llama compresión en sidechained. Es muy usada en la música electrónica. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical. Además de valorar con 5 estrellas este podcast y, por supuesto, suscribirte y nos sigues. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas y trucos que nos prometen y secretos que hacen magia entre comillas para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino más bien va de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando. Ahora vamos a ver los parámetros que hay que definir en los compresores. Está el threshold, que es el umbral, es a partir de qué nivel queremos comprimir. El ratio, que es la proporción, que es la relación de reducción y salida que queremos. Tenemos también el attack, que es el ataque, o sea, la rapidez con la que queremos que actúe el compresor. Tenemos también el release, que es la liberación, o sea, la rapidez con la que queremos que deje de actuar el compresor. Otro parámetro es la gain reduction, es la reducción de ganancia. Se refiere a los decibelios que reducimos en el rango dinámico. Y el otro parámetro también importante es el make up gain. Se refiere a la compensación de ganancia, o sea, a los decibeles que queremos recuperar tras comprimir. Listo, ya sabes cuándo y para qué utilizar el compresor y los parámetros que puedes ajustar. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de compresores que hay en el mercado. Están los compresores ópticos, que suelen tener un ataque rápido y un release lento y son ideales para engordar o redondear una señal. Tienen valores relativos dependiendo de la excitación de una lámpara. Funcionan con válvulas o con transistores. Ejemplos de esos tenemos las emulaciones de Waves, el CLA-2A y 3A. Este tipo de compresores son muy transparentes, pero si hay muchos graves dan la sensación de bombeo, como que no comprimen adecuadamente. Por otro lado, tenemos los compresores tipo Varimu, que son de válvulas y son más agresivos cuanta más señal. Deben su sonido a los circuitos y son ideales para redondear una señal y añadir coloración. La ventaja de estos compresores es que tienen un sonido cálido y suave, pero suelen sonar delgados y son lentos. Como son lentos, pues no manejan muy bien la pegada. El ejemplo típico de estos compresores es el Fairchild. El plugin de Waves que lo emula se llama Quickchild. También tenemos los compresores de tipo FET, que son las siglas de Field Effect Transistor, o sea, transistor de efecto de campo, que le aportan precisión y pegada en partes iguales, colorean la señal de forma única y son geniales para añadir pegada y distorsión. La ventaja es que tienen pegada y color únicos y la desventaja es que no tiene filtro sidechain. Ejemplo de esos compresores es el 1176, por ejemplo. Por último, tenemos los compresores de tipo VCA, que son las siglas de Voltage Controlled Amp, o sea, tienen control total sobre el ataque y el release. Son más rápidos que los FET y con menos coloración y son ideales para manejar transistorios exagerados. La ventaja es que manejan transistorios intensos de manera fácil y la desventaja es que suena más delgado y sin carácter. Ejemplo de estos compresores tenemos el SSL de la serie G. También es interesante que conozcas la compresión multibanda. Se usa para comprimir solo ciertas frecuencias. Es un compresor, pero que te permite controlar la dinámica de las frecuencias que elijas. Son muy útiles al momento de mezclar y masterizar para obtener un sonido balanceado. Otro concepto interesante es la limitación. O sea, cuando usas un limitador es lo mismo que tener un compresor, pero un ratio súper elevado, es decir, de infinito a 1. El limitador lo que hace es poner un techo a tu sonido del cual no puede pasar. Cualquier pico que trate de pasar más allá de ese techo, el limitador viene y actúa para no dejarlo pasar. Llega y lo corta. Te obliga a mantener el sonido a cierto nivel. Este podcast parece una masterclass de compresión y dinámica. ¡Wow! Si hay algún concepto que no te queda claro, puedes guardar este podcast para escucharlo nuevamente y tomar apuntes, porque realmente vale la pena. Si entiendes estos conceptos, te vas a volver un genio o una maestra de la compresión y la dinámica. Ok. ¿Cómo debo comprimir? Primero, define una ratio, con un ataque lento y un release rápido. Encuentra el umbral moviendo la perilla y el potenciómetro de threshold. Determina un ratio suave, o sea, de 1.5 a 1 o de 3 a 1. Un ratio moderado, que va de 4 a 1 o de 7 a 1. Y un ratio abrupto, que va de 8 a 1 en adelante. Estos ratios significan, por ejemplo, el ratio de 4 a 1 quiere decir que por cada decibel que entra a tu compresor se van a comprimir 4. ¿Listo? Segundo paso, para comprimir ve moviendo el ataque y el release según el tono que busques. Un ataque más rápido te dará más grosor pero menos pegada. Si quieres más pegada, pues usa un ataque más lento. Un release más rápido traerá al frente tu señal y un release más lento la retendrá atrás durante más tiempo. El tercer y último paso es escuchar atentamente y revisar la reducción de ganancia. Si se reducen 3 dB, pues habrá que compensar esa reducción de ganancia subiéndole lo mismo 3 dB en la salida. Es importante que intentes reducir entre 3 y 7 dB, porque si te pasas vas a comenzar a escuchar artefactos raros como que el sonido se pierde y se ahoga el compresor. Además, evita los incrementos de volumen exagerados y comprueba que tu señal funciona mejor en contexto con las demás pistas. Es fundamental que no comprimas todo el tiempo con el botón de solo activado. Es importante que cuando estás aplicando procesamientos de audio escuches la canción completa con todas las pistas a la vez para que puedas detectar los cambios en contexto. Entonces, a veces es difícil. Cuando estamos empezando, detectar la compresión es duro. Es duro porque no son cambios tan notorios y tan evidentes. Lo que yo te sugiero al principio es que exageres bastante la compresión hasta que notes la diferencia de dinámica. Y cuando notes eso, ahí ya lo reduces y haces más sutiles los cambios. Si entrenas tu oído poco a poco vas a notar las diferencias, pero al principio cuesta, no te lo niego. Es de las cosas que por lo menos a mí me ha costado con el tema de mezcla de audio y ingeniería de sonido. Pero con la práctica es el maestro, eso es todo. Entonces, bueno, listo, en resumen, para que domines la dinámica en la producción musical hay que tener en cuenta si lo que queremos es aumentar o disminuir el rango dinámico. Dependiendo de eso, utilizaremos un plugin de gate, expander o transient shaper, o bien utilizaremos un compresor. Cuando comprimimos, estamos disminuyendo el rango dinámico. Hay varios tipos de compresores y hay ciertos parámetros que debes definir en los compresores para comenzar a comprimir. Estos consejos suelen funcionar para comprimir relajadamente. Estos consejos a mí al principio me hubiera gustado que me los dijeran. Y son estos. Un ataque más rápido da grosor. Un ataque lento da pegada. Un release rápido da cercanía. Y un release lento da solidez y lejanía. El único parámetro determinante es la reducción de ganancia. Intenta no reducir más de 5 o 7 decibelios para no perder naturalidad y que el sonido suene raro con artefactos extraños. Un truco que suelo aplicar si detecto que tras aplicar un compresor mi sonido no funciona como debería, es aplicar otro compresor. O sea, es mucho mejor utilizar varios compresores en cascada en lugar de usar solo uno que haga el trabajo de muchos. Esto es porque al usar varios compresores en cascada se fuerzan menos los dispositivos y vas a obtener mucho mejor rendimiento. Otro truco para controlar la dinámica que quizá muy poco se les ocurre es utilizar la automatización de volumen. ¡Claro! Podemos automatizar el volumen de las señales de audio para, por ejemplo, una voz que no está muy presente, pues automatizamos el volumen para que el fader se mueva y así podemos controlar la dinámica para obtener una voz siempre presente, in your face, en tu cara. Automatizar volúmenes nos ayudará a lograr transiciones suaves entre secciones. Aquí ya nos ponemos creativos y podemos utilizar efectos como la reverb, delay, chorus, flangers y hasta ecualización para influir en la percepción de la dinámica de tus canciones. Aplica efectos de manera selectiva para realzar o suavizar ciertos elementos, creando un balance sonoro más coherente. El penúltimo consejo que te daré hoy es siempre que estés mezclando referencia, referencia y referencia. Escuchar las mezclas de referencia te ayudará a entender cómo los ingenieros profesionales han manejado la dinámica en canciones similares. Y ahora sí, llegó el turno del último consejo y no menos importante. Ojo, que estos consejos no van en orden, todos tienen su grado de importancia. El último consejo es: toma descansos auditivos. Es súper importante dejar que tus oídos y tu mente descansen después de estar ahí horas y horas dándole la matraca, mezclando, comprimiendo, ecualizando. No, hay que parar y descansar un poquito, por favor. Si descansas, vas a poder mantener una percepción más precisa de la dinámica, porque a veces es difícil percibir los cambios hechos por un compresor. A veces cuesta notar si subió la pegada de la batería o si bajó. Por eso es importante descansar, para llegar con los oídos frescos y mente fresca para seguir mezclando. Recuerda que cada producción es única, por lo que es importante experimentar y ajustar esas técnicas según el contexto. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado para que la mezcla suene cohesiva, con buena dinámica y emocionalmente impactante. O sea, que genere emociones humanas, que al final lo que buscamos con la música es eso, conmover. Espero que estas herramientas y estrategias te ayuden a conquistar el desafío de dominar la dinámica en tus producciones musicales. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos.